Buenas noches, estimados amigos del podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 17 de abril de 2014, el podcast de esta semana, y mi nombre es Ángel Gómez. Como siempre, les doy el saludo correspondiente y también el saludo y la felicitación al madridista compañero mío y partner Iván López Sardi, que está feliz como una lombriz. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer estar nuevamente contigo y con toda la audiencia de los Eternos Rivales. Y bueno, esperando que este podcast sea del agrado de todos ustedes. Bueno, antes que nada, felicitaciones, que disfruten esa Copa del Rey. Bueno, sí, realmente fue una victoria interesante, un partido sumamente emotivo, sumamente disputado, con muchas cosas para comentar, y bueno, ya hablaremos de ello en parte del programa. Yo diría Así que que bueno. yo te diría que por la importancia que es un partido entre los eternos rivales, no lo pospongamos más y arrancamos de una vez. Dame tu análisis del partido, ¿cómo lo viste? Bueno, mira, fue un partido jugado a sangre y fuego, ¿no? Como quien dice. Realmente considero que el partido fue muy parejo. El Real Madrid comenzó el partido, mejor dicho, lo comenzó y lo jugó todo así con un planteamiento distinto al que jugaron en su partido previo. Con una defensa, comenzaron jugando un 4-4-2 con Gareth Bale y Karim Benzema como punta de lanza. Y creo que eso, bueno, trajo un buen resultado, puesto que realmente, a pesar de que considero que el Barça tuvo más dominio de balón y fue más incisivo en los ataques, considero que el Madrid logró pues equilibrar ese problema que tuvieron en el partido previo, ¿no? Creo que desbalancearon muchísimo, sobre todo porque esas pelotas profundas que llegaban a las puntas, pues bueno, siempre fueron muy peligrosas, ¿no? Y las oportunidades que tuvo el Madrid de llegar, pues estuvo muy cerca de marcar. Realmente hubo mala suerte de ambos equipos, ¿no? Porque hubo muchos palos, inclusive el partido pudo haber sido a una prórroga. Considero que fue un partido muy parejo y muy bien jugado. No sé tú cómo lo viste. Bueno, hay varias aristas ahí que comentar, ¿no? Lo primero que yo tengo que decir es que una vez más el Tata se equivoca y demuestra que una de dos, o es terco, una persona terca, o es una persona ignorante que no aprende de sus propios errores. Y entonces, lamentablemente que yo, pues, tú, a ti te consta que desde el momento en que lo contrataron, pues yo lo defendí, pues me parecía un técnico que había demostrado, tanto con la selección de Paraguay como con el club Newell's, había demostrado pues que era un buen estratega, etcétera, etcétera, pero definitivamente en estas últimas semanas y a todo lo largo de la segunda parte de la liga, se ha demostrado que realmente no puede con el trabajo. O sea, el Tata está como abrumado, el Tata está que no da pie con bola. Hay una frase por ahí de Albert Einstein que es algo así como que tú no puedes esperar un resultado diferente si continúas haciendo las cosas igual todo el tiempo. Entonces, si él insiste con un 11 donde en vez de hacer su 4-3-3, como por ejemplo jugó en el caso del Granada, que se perdió, eso es otra cosa, pero por lo menos se jugó con el 4-3-3 que se ha venido jugando. Pero entonces, en los partidos grandes como en el Superclásico de la Liga y contra el Atlético de Madrid en Champions y también en esta oportunidad de la Copa del Rey, él insiste con los cuatro mediocampistas, que con la idea de mantener la posesión de balón, etcétera, etcétera. Eso se ha demostrado una y otra vez que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque no, ya a diferencia de años anteriores, no existe el juego fluido y digamos de toque rápido y de toque de primera y con sobre todo con presión arriba en los tres cuartos de cancha y en el área rival cuando se pierde el balón, ese juego ya no se está, bien sea porque ya los hombres están ya, yo no quiero decir que están viejos porque no están viejos, pero se están haciendo mayores, ya no tienen las mismas condiciones físicas o puede ser también un tema de preparación física. ¿okay? O también puede ser de que los rivales ya le han agarrado la vuelta y entonces le juegan diferente, como por ejemplo le ha jugado el Atlético de Simeone, que ni en Supercopa, ni en Champions, ni en Liga le pudo ganar el Barça. Todos fueron Claro. empates hasta este último partido que se perdió. Entonces, mi punto es, mi primera reflexión es, si tú, como dice Einstein, siempre estás haciendo las cosas igual, tú no puedes esperar que te salgan resultados distintos. Todo el resultado fue el mismo. Entonces, se perdió y quedamos eliminados. Se perdió la Copa del Rey. Ya habíamos quedado eliminados de Champions y en Liga, estamos pendientes de un milagro porque si bien no estamos eliminados matemáticamente, ahora dependemos de que los dos que están arriba nosotros pinchen, que es mucho más difícil eso que pinche un solo equipo. Entonces, mi primera reflexión es por ahí. Mal el Tata con la alineación y sobre todo mal cuando se tarda hasta el minuto 60 en sacar a Cesc Fábregas, que es el elemento que yo he estado atacando una y otra vez, no porque tenga nada en contra de él, no lo tengo, pero definitivamente no es el mismo hombre que vino, que jugaba en el Arsenal, tampoco es el mismo hombre que jugó la primera parte de la liga, que la primera mitad de la liga hasta diciembre jugó bastante bien, inclusive en un momento dado fue el líder en asistencia en Europa, pero eso después de diciembre se perdió, Fábregas juega totalmente perdido, totalmente desconectado, los balones que le llegan a él no atina a hacer un buen pase y los que no logra atinar el pase pues los pierde simplemente. Entonces, es un más que una nulidad, yo pienso que es inclusive un estorbo en el equipo la manera como está jugando. Y el Tata pues entonces en vez de dejarlo en la banca, de tenerlo en dado caso para un partido en el que se tenga ya asegurado el resultado y donde ahí sí tiene sentido mantener la posesión de balón para que pase el tiempo, pues no, lo saca del comienzo, se sigue tropezando con la misma piedra y no ejecuta los cambios, sino en este caso hasta el minuto 60. Una vez que entra Pedro, la cosa cambió, pues ya hubo más ataque hacia adelante. Hay que decir que el Madrid dominó a placer el primer tiempo porque este planteamiento 4-4-2 que tú mencionas, fue muy, muy efectivo por parte de Ancelotti, que yo creo que le ganó en esta oportunidad, pero de corrida, el duelo táctico al Tata. Y una vez que viene el gol de Di María, que no te voy a decir que fue en offside, pero por lo menos existe la duda. Es un gol muy bonito, lo que tú quieras, en un bonito contraataque, pero existe la duda si fue o no fue en offside. No voy a comentar más al respecto. Una vez que viene el gol de Di María, entonces el Barça acusa el castigo y trata entonces de lograr la igualada. La igualada vino por quien uno menos se esperaba, que era este muchacho canterano Omar Bartra, que para mí fue el mejor de los 11. Defendió hasta que ya no pudo. Hay que decir que el muchacho venía una lesión. Inclusive se había dicho en la semana que no iba a ser convocado, que no iba a jugar el partido. No solo fue convocado, sino que estuvo en el 11 titular, y no solo estuvo en el 11 titular, sino que se lanzó tremendo partido. En algunas ocasiones se le vio inclusive increpando a Mascherano, increpando a Busquets, para que, digamos, pusieran más intensidad en la parte defensiva. Y vino entonces el gol de este muchacho, este canterano, que bueno, que me recuerda un poquito a Puyol, porque es como que puro corazón, ¿no? Apenas mete el gol, pues lo primero que hace es besar el escudo, tú sabes, como dando una señal de cariño por los colores. Eso es algo muy bonito, ¿no? Y que fue un golazo, porque fue un balón de cabeza totalmente bien, bien colocado hacia la escuadra derecha, Es el segundo que gol bueno, que marca con el primer equipo. sí, Y con todo y que minutos después vino el golazo de Gareth Bale, que hay que enmarcarlo. Debo decirte que yo, de todos los años que tengo viendo fútbol, pues nunca había visto un gol como ese. El hombre había perdido el balón, se había ido de la cancha, estaba totalmente fuera del rectángulo, regresó al rectángulo, corrió, le ganó por piernas a Bartra, que por cierto en esa jugada se volvió a lesionar y es duda para el partido de este fin de semana. Y bueno, y ya una vez que estaba mano a mano con Pinto, pues no había nada que hacer. Pinto no garantizo en lo absoluto, si bien tuvo un par de buenas paradas, pero él en los mano a mano no es bueno, y Una de las cosas más, digamos, humillantes que puede ocurrir a un arquero es que le pasen el balón entre las piernas, y eso fue lo que pasó. Y ese fue el gol de la victoria. Entonces, bueno, congratulaciones pues a los seguidores del Madrid que ya festejaron allá en las Cibeles. A diferencia de la otra vez, no se le cayó del autobús la copa a Sergio Ramos. Sí, pero también, pero no has dicho tampoco, no has nombrado de que Neymar estuvo a punto de llevar la cuestión a prórroga en una jugada fortuita. Sí, ahí voy. Lo que quería era primero decir de que, bueno, que no hay duda para nadie, pues, de que fue un triunfo merecido el Madrid, que por un lado, por el punto de vista táctico, el entrenador Ancelotti supo asimilar los que no le había funcionado en los partidos anteriores y lo puso en práctica en esta oportunidad. Yo creo que fue un poco eso y fue un poco también, obviamente, que tuvo que tomar acción ante la no disponer en el once titular de Cristiano Ronaldo. Entonces, quizá un 4-4-2 con Ronaldo hubiera implicado sacrificar a Benzema, pienso yo. Las dos puntas hubieran sido Gareth Bale y CR7. Pero bueno, el hecho es que tanto Benzema como Gareth Bale hicieron su trabajo. Inclusive Gareth Bale en algunas oportunidades pues lo vimos abajo defendiendo, pues demostrando pues de que el hombre también tiene pundonor y tiene sobre todo mucho fuelle físico, porque esa carrera que se metió, ¿en qué minuto fue el gol de Gareth Bale? Fue como en el minuto Oye, se 80 y fue algo. como más o menos 80 y algo, pero de verdad a mí me impresionó. Yo jamás en mi vida había visto un poder de recuperación tan grande como el que tuvo Gareth Bale. Pero sobre todo un futbolista que lleva 80 minutos en la cancha, que se mete ese sprint en ese momento, ahí demostró de que a diferencia de comienzo de temporada está en óptimas condiciones físicas. Sí. Y bueno, es cierto que ya cuando faltaban algo así como 3 minutos para finalizar, Neymar le da un buen pase a Xavi y se encuentra mano a mano con Casillas, el único mano a mano que tuvo el Barça en todo el encuentro. Porque hay que decir también que Messi estuvo desaparecido, al igual que Cesc Fàbregas, Messi estuvo desaparecido, no participó del juego, estuvo totalmente controlado por Xabi Alonso, por Modric y por Pepe y por Sergio Ramos, que se alternaba pues en el marcaje de la pulga. Y bueno, Neymar tuvo esta oportunidad ya cerrando el segundo tiempo. Lamentablemente para él, pues el balón pegó a un poste y eso hubiera sido la igualada y hubiéramos ido a la prórroga. Hubiera sido bien interesante ir a la prórroga porque en ese momento, si tú te acuerdas, Ancelotti había sacado absolutamente todo, hasta el autobús lo había puesto delante de la portería. Tenía Sí. cinco defensas y luego tenía cuatro, delante de esos cinco tenía una línea de cuatro mediocampistas defensivos. Entonces era un 5-4-1 con Gareth Bale como única punta. Pero obviamente apostaba ya porque se acabara el partido y con el 2-1 pues era suficiente. Ahí se le salió lo italiano a Ancelotti. Pero Sí. en resumen, bueno, buen partido del Real Madrid, buen partido Ancelotti. Se vuelve a equivocar el Tata. Yo pienso de que, a diferencia de lo que él dijo en rueda de prensa, su futuro sí está decidido. Él dice que su futuro no tiene nada que ver el resultado de este partido. Yo pienso que sí. Él obviamente tiene contrato pero eso va a haber que resolver de alguna manera. Esta situación no puede seguir. Ya por ahí hay algunos rumores, así como hubo cuando el tema de Tito Vilanova, pues ya han empezado a desfilar por los medios de comunicación las diferentes alternativas que se le presentan al club con respecto al Tata Martino, que obviamente no podemos, hasta que no se resuelva el tema de la FIFA, no podemos fichar jugadores, pero sí podemos fichar entrenadores. Este es el otro tema que yo traía aquí. Los nombres que están circulando pues por la agencia noticiosa y por internet, hasta el momento son cinco. Uno de ellos es Luis Enrique, que gozaría de mucho, digamos, de mucha popularidad que él tiene, porque él cuando dejó el equipo, que dejó de ser pues jugador del Barça, también digamos, debutó en su carrera como entrenador con el equipo filial. Después de eso se fue a Italia, que fue cuando estuvo manejando la Roma. Es una opción bastante interesante, conoce el sistema de trabajo del club, conoce a la mayoría de los jugadores, sobre todo los que estuvieron en el filial bajo sus órdenes. Y entonces, obviamente, al ser ser de la casa, pues se adaptaría de inmediato y pudiera ser, adaptarse muy rápidamente. Tiene un buen carácter fuerte, quiero decir, y también es un buen motivador, lo cual es algo que es necesario. Cualquier entrenador que venga, yo veo al Tata realmente como una persona muy pasiva, que deja pasar, y esto de alguna manera, si bien no tenemos una cámara de televisión dentro del vestuario, se han colado pues de que hay ciertas vacas sagradas que se llaman que están mandando en este momento más que el técnico, y eso no se puede permitir, sea tú quien sea. El otro nombre que se está manejando es el de Frank de Boer, holandés, que actualmente está manejando el Ajax de Ámsterdam. También es un ex de la casa, fue defensa, compañero de Puyol en el centro de la defensa durante muchos años. Conoce también, es un hombre que habla el idioma, que conoce el estilo de juego del Barça, y también tiene un carácter válido y que sabe motivar a los jugadores. El tema psicológico es muy importante porque estos jugadores cada vez se ven peor, cada vez se ven que están caminando la cancha, se ve que están como tristes, se ve que están como deprimidos, y eso no se puede permitir en un equipo que está obligado a ganar. Hay otro técnico que se está manejando, que es el técnico actual del Everton, Roberto Martínez. Él es catalán, le ha ido bastante bien con el Everton, que está peleando inclusive los puestos de Champions League. Está obviamente en la Premier, habría que ver cómo está la situación de su contrato, pero también, pues, obviamente se pudiera adaptar de maravillas al equipo. Otro que se está manejando bastante, que es como un gallo tapado, es Ernesto Valverde. Es el técnico actual del Athletic de Bilbao, lo tiene en puesto de Champions. Se ve como que es uno de los más difíciles que pueda venir, porque justamente si logra meter al Atleti en los puestos de Champions, a él le interesaría en su currículum pues poder jugar la Champions el año que viene. Y bueno, por supuesto que cuando se le ha preguntado sobre la posición de llegar al Barcelona, pues como es natural, lo ha negado, dado que tiene, no solamente que él tiene contrato vigente, sino que por supuesto el Tata Martino todavía está en su puesto, y sería como una falta de delicadeza. Los entrenadores se cuidan mucho de hablar de que yo quiero ir para tal equipo cuando todavía tiene un técnico contratado. Uno de los que yo veo prácticamente imposible, pero que se ha manejado también en los corrillos noticiosos, es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone está de favorito para ganar la Liga Española con el Atlético de Madrid. Tiene opción de llegar a la final y de ganar la Champions League, ¿por qué no? Y esto, si logra estas dos competiciones, pues sería conocido como uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Esto, aparte de que él está muy identificado con el equipo, él fue jugador del equipo rojiblanco. Digamos, la afición del Atlético de Madrid no se lo perdonaría si viniera al Barcelona. Yo lo descarto de plano. Hay otros nombres como el de Michael Laudrup, también un exjugador del Barça, que también estuvo, por cierto, en el Real Madrid. Luis Felipe Scolari, el propio Pellegrini, que está con el Manchester City, y el que yo veo, el que a mí me gustaría mucho, que es Jürgen Klopp, pero que lo veo difícil porque es un hombre que primero no habla el idioma, segundo no, su estilo de manejar, no, el Dortmund no juega pues como juega el Barça. Tercero, yo veo muy difícil que el Borussia deje ir a, después de que ha dejado ir a importantes jugadores, no creo que deje ir al entrenador. Por ahí se hablaba de que si Klopp iba a la selección alemana después del Mundial, queda libre Joachim Löw, y entonces pudiera venir Joachim Löw, pero eso yo lo veo que está un poquito traído por los cabellos. Entonces, en resumen, yo considero que los que tienen más oportunidades son, en primer lugar, Luis Enrique, en segundo, Frank de Boer, y en tercero, Roberto Martínez. Esos serían los tres candidatos para mí. El partido ha dejado, aparte de la depresión y de todos los problemas, pues, de haberse quedado sin un título, ha traído dos malas noticias, que es que Neymar y Jordi Alba están lesionados y están fuera supuestamente por toda la temporada. Apurando un poquito, ambos pudieran llegar a la última fecha, es decir, dentro de 4 semanas, en el partido que debería ser definitorio para la liga, que va a ser contra el Atlético de Madrid en la última fecha. Wow. Neymar tiene una contusión que le ha provocado un edema en el cuarto metatarsiano del pie izquierdo. Estará 4 semanas fuera y apenas podría jugar la última jornada. Jordi Alba tiene una rotura fibrilar y también estará de 3 a 4 semanas de baja. Entonces, continúan el rosario de lesiones. Sabemos de que no tenemos a Víctor Valdés, tampoco tenemos a Piqué, tampoco tenemos a Puyol. Y ahora, bueno, se lesionan Jordi Alba y Neymar, para no hablar de Bartra, que también está lesionado, pero por lo menos para lo de él no es rotura, es sobrecarga en los isquiotibiales. Teóricamente no va a jugar este domingo contra el Athletic Bilbao, pero sí pudiera estar quizá disponible para la jornada de arriba. Entonces, bueno, la situación se pone cada vez más complicada, aparte. Sí, no, y lo más triste del caso es que todavía quedan puntos por definir la liga y bueno, son ausencias importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que el Barcelona va a tener un cierre de temporada complicado, ¿no? Porque no, como te comentaba en días previos que bueno, que para un técnico no ganar nada con estos equipos, no ganar nada, pues significa prácticamente la despedida, ¿no? Porque son aficiones muy exigentes que obviamente esperan resultados, ¿no? Y esto pues, me imagino la presión que debe caer sobre cualquier técnico que dirija o al Barça o al Real Madrid. Ha quedado demostrado, pues, de que realmente Ancelotti le lleva una morena como técnico, que eso es algo que sabíamos, pues sabemos el currículo de Ancelotti, la Premiership. Había estado obviamente manejando en Italia, siempre ha estado manejando equipo exitoso y ahora venía al Real Madrid obviamente con pasta de ganador. Pero realmente, o sea, quedó demostrado de que una cosa es manejar en Sudamérica y otra es manejar en Europa. En su descargo hay que decir, y quizá en descargo de la junta directiva, que lo del Tata no fue resultado de una planificación. Todos recordamos de que el equipo tuvo que salir corriendo cuando tuvo la desgraciada noticia de la enfermedad de Tito Vilanova. El entrenador de esta temporada iba a ser Tito Vilanova, pero obviamente todos recordamos lo que pasó. Entonces, en ese salir corriendo, y que todos recordamos, lo dijimos aquí en un podcast que hicimos en su oportunidad, todos los candidatos que había en aquel momento estaban bajo contrato. Entonces, de los que estaban sin contrato, optaron por la opción del Tata Martino, que a mí me pareció interesante, pero que se ha demostrado realmente que, por lo menos en el caso de él, le quedó sumamente grande el puesto. Ok, cerrado el tema de la Copa del Rey, ¿te parece si vamos a los resultados de la semana? Me parece muy bien. Ok, vamos con el jueves 10 de abril, Paco. Ok. El jueves 10 de abril vamos a empezar con resultados que tuvimos en la Europa League. En los cuartos de final de la Europa League tuvimos que el Benfica le ganó al AS Alkmaar de Holanda. Sevilla derrotó al Porto 4-1. La Juve le ganó al Lyon de Francia 2-1. Y por último, Valencia de España goleó al FC Basel 5-0. De ahí pasaremos a la Copa Libertadores de América en la fase de grupo, en el grupo 4. Vemos que el Atlético de Mejía derrotó al Zamora 1-0. El Zamora que venía haciendo muy buenos partidos, estaba muy bien posicionado, pero bueno, perdió por la mínima. Y bueno, no sé cómo va a quedar cómo estará en la tabla, No, quedó pero por lo menos. quedó eliminado ya de toda posibilidad. Ok, entonces ven, quedando eliminado, pues nada hay que hablar. Después tenemos que el Nacional le ganó a Independiente Santa Fe 3-2. Gremio derrotó por la mínima al CNG Nacional. Atlético Nacional al Newell's Old Boys 3-1. Después en el grupo 8, Arsenal de Sarandí goleó al Santos 3-0. Y Peñarol y Deportivo Nacional empataron a uno en un partido que se me hace que fue bastante bueno sacar este empate entre el Peñarol. Después tenemos que el Deportivo Cali derrotó a Deportes Tolima. Esto ya pasando a lo que fue la Liga Postobón. Independiente de Medellín ganó 3 por 2 al Envigado para tener esos últimos únicos partidos de la fecha. Así que bueno, te dejo para que nos comentes del día viernes 11 de abril. Ese día hubo dos partidos en Argentina con resultados de Tigre 2, Old Boys 0. Y el otro partido, Rosario Central y Belgrano de Córdoba, empataron a 0. En la BBVA, un solo partido, Osasuna 0, Valladolid 0. Lo mismo el Postobón, la Liga Postobón tuvo un solo partido, que fue Itagüí 2 y Deportivo Pasto 1, único partido de la jornada. La Bundesliga, el Schalke 04 le gana al Eintracht de Frankfurt 2 por 0. En la Liga 1 de Francia, Montpellier 2, Marsella 3. En Holanda, FC Groningen 2, NAC Breda 1. Y eso es todo para mí. Ok, el 12 de abril tuvimos los siguientes resultados. En la primera división argentina tuvimos que el Quilmes derrotó, perdió, perdón, con Estudiantes de La Plata 3-1. Racing y Olimpo de Bahía Blanca pactaron a un gol. Después tuvimos que Argentinos Juniors le ganó a Vélez Sarsfield 2-1 y el Lanús derrotó 4-1 al San Lorenzo. Después de esto tuvimos jornada en la primera división española. Celta de Vigo 2, Real Sociedad 2, Villarreal 1, Levante 0. Partner, aquí el Granada pues le mete una gran zancadilla al Barcelona al Así. derrotarlo 1-0. Así es, ahí prácticamente se fueron todas las esperanzas que había de lograr puntuar. Este era un partido que era, entre comillas, cómodo con todo el respeto para el Granada, pero no es un rival temible ni mucho menos. El Granada apenas tuvo 5 disparos, de los cuales 4 al arco, y el Barcelona 29 disparos, de los cuales 9 al arco. En esta oportunidad, digamos que yo no vi el partido, pero las reseñas que salen es que, bueno, lamentablemente ahí hubo una gran figura que fue el arquero griego Orestis Karnesis, que tuvo unas cuantas atajadas. Ahí lo vemos, tiene 9 atajadas por parte de este arquero, que se lució como la figura de su equipo. Ellos prácticamente pues llegaron muy poco y, bueno, lograron meter su gol en el minuto 16, el jugador Yacine Brahimi. Entonces, bueno, lamentablemente, cuando aquí sí, a diferencia de otros partidos, hay que hablar de mala suerte. Con un 81% de posesión y casi 30 disparos a puerta, pues simplemente la pelota no quiso entrar en esta oportunidad. Entonces, pero la suerte también juega en el fútbol, y en esta Ah, sí, oportunidad es así. hubo mala suerte, la pelota no entró, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es. Y bueno, el último partido, Real Madrid 4, Almería 0. Un partido, bueno, prácticamente de trámite, donde el Madrid pues logra sacar estos 3 puntos que lo dejan que el Atlético se vaya del todo, sino que, bueno, mantienen esa posibilidad de alcanzarlos en las últimas jornadas, que todavía, bueno, creo que ahí todavía tela que cortar y pudiese, pues, realmente tratar de recuperar esa primera posición. En la Premier League de Inglaterra tuvimos hasta 6 partidos, Crystal Palace 1, Aston Villa 0, Stoke City 1, Newcastle United 0, Fulham 1, Norwich City 0, Everton 1, Sunderland 0, Cardiff City 1, Southampton 0 y el West Bromwich y el Tottenham Hotspur empataron a 3 goles. Luego pasaremos a la Serie A de Italia. El Sassuolo y el Cagliari empataron a 1. La Roma derrotó al Atalanta 3-1 para hacer los 2 partidos de la jornada. Ok, en la Liga Venezolana tuvimos un partido donde el Aragua y el Deportivo Lara empataron a 0 goles. No hay mucho que decir de este juego. Equipos medio colistas que no definen por momentos nada en la liga de acá. Ok, después tenemos la Bundesliga alemana, tuvimos hasta 6 partidos, Borussia Mönchengladbach 1, VfB Stuttgart 1, Hannover 96-2, Hamburgo SV 1, el Mainz derrotó 3-0 al Werder Bremen, el Freiburg al TSV Eintracht 2-0, Y el VfL Wolfsburg 4, Nürnberg 1. Y para terminar la jornada, en un partido, obviamente, que se me hizo muy interesante, el Borussia Dortmund, pues, le mete una zancadilla. Bueno, digo zancadilla porque el Bayern ya está prácticamente con la liga ganada, pero obviamente es una rivalidad interesante y los derrota 3-0. Muy bien. La Liga 1 de Francia, tuvimos hasta 6 partidos. El Lille 1, Valenciennes 0, Niza 1, Lorient 2, Bordeaux 1, Ajaccio 1, Sochaux 2, Toulouse 0, Evian Thonon 2, Bastia 1 y Stade Rennais 0 y el AS Mónaco 1. Eredivisie Holanda, Heerenveen 2, Go Ahead Eagles 0, Twente 3, Roda 0, Cambuur-Leeuwarden 4, Vitesse Arnhem 3. El día domingo en Argentina, 4 partidos, Gimnasia de la Plata 2, Arsenal de Sarandí 0, River Plate 2, Atlético Rafaela 0, Godoy 0, Newell's 1 y Colón de Santa Fe 0, Boca Juniors 0. En la BBVA, Real Betis 0, Sevilla 2, en el clásico de allá de rivalidad regional, en el Derby de Sevilla, se sigue hundiendo el Betis. Getafe 0, Atlético Madrid 2, y con este resultado se mantiene en la punta el equipo de Simeone. Aquí, por cierto, hubo una jugada bastante peligrosa donde estuvo por lesionarse Diego Costa. No sé si tuviste ese gol en el minuto 4. Se golpeó pues la tibia con la arquería y bueno, y se temía lo peor, ¿no? Afortunadamente no le pasó nada a este gran jugador, al líder goleador de los colchoneros. Español de Barcelona 2, Rayo Vallecano 2 y Valencia 2, Elche 1. En la Premiership, el partido de la jornada, partner, Liverpool 3, Manchester City 2. Yo tuve la oportunidad de ver este partido y la verdad que qué partidazo. Goles de por parte de Liverpool, de Sterling, del defensor Skrtel y de Philippe Coutinho. Y por el Manchester City anotaron al español David Silva y en un autogol de Johnson. Hay que señalar aquí que, para ser justo, hubo un penalti no pitado a favor del Manchester City, que hubiera permitido, digamos, la igualada, que es que en un balón, en un córner, el defensor Skrtel rechaza claramente el balón con la mano. Y el árbitro no lo vio. Había una melea ahí dentro del área y no vio, pero la repetición se ve clarito. Inclusive se ve mucho más claro porque lo rechaza con la mano derecha donde tenía una especie de venda. Entonces se ve como la mano vendada hace contacto con el balón y el brazo en ningún momento está pegado al cuerpo, pues, sino que está, eso fue casi que exagerando un mate de voleibol. Pero bueno, algunas veces el árbitro no ve las cuestiones. Lo que trae a colación la famosa y nunca terminar discusión de tener o no la tecnología de repeticiones del fútbol, yo creo que sí debería haber. Swansea City 0, Chelsea 1. Y en la Serie A tenemos Bologna 1, Parma 1, Sampdoria 0, Inter 4, Torino 2, Genoa 1, Verona 3. Fiorentina 1, Livorno 2, Chievo 4, Milan 1, Catania 0 y Napoli 4, Lazio 2. En Inglaterra también se jugó las semifinales de la FA Cup, donde el Hull City eliminó al Sheffield United y va a jugar la final con el Arsenal. Postobón, partner. Alianza Petrolera 2, Deportes Tolima 1, Envigado 3, Deportivo Cali 1, Atlético Nacional 4, Fortaleza C 3 y La Equidad 2, sorprendiendo al Independiente de Medellín 1. También hubo otro partido en la jornada donde el Independiente de Santa Fe derrotó al Atlético Huila 2-1. Esa sería la jornada del Apostobón. Seguimos entonces con nuestro torneo clausura, fecha 14. Carabobo 0, Deportivo Táchira 1. Trujillanos 3, Deportivo Anzoátegui 1, Estudiantes de Mérida 0, Atlético de Venezuela 0, Caracas Fútbol Club 1, Yaracuyano 0, Zulia Por 1. fin, por fin ganó el Caracas, no, padre, por fin ganó el Caracas. Sí, pero ya, Pero tiene ya, una no, sequía ya no tiene opción. ya no tiene opción. Zulia 1, Deportivo Petare 1, Mineros 4, El Vigía 1, y por último Deportivo La Guaira 0, Tucanes 1. Se jugaron dos partidos en Bundesliga: Bayer Leverkusen 2, Hertha Berlín 1, Hoffenheim 2, Augsburg 0. En Francia se jugaron tres partidos: Nantes 1, Wingham 0, Lyon 1, Paris Saint-Germain 0, Stade Reims 2, Saint-Étienne 2. Finalmente en Holanda, cinco partidos: AZ Alkmaar 1, Nijmegen 1, Ajax 3, Ten Hag 2, PSV Eindhoven 0, Feyenoord 2, Utrecht 2, Heracles Almelo 1, Waalwijk 1, Pek Zwolle 1. La jornada del día lunes 14 de abril, hubo un solo partido en la primera división de España, con el resultado de Atlético de Bilbao 3, Málaga 0. Igualmente en la Serie A de Italia, la Juve derrotó al Udinese, también 2 goles por 0. Martes 15, en Argentina, par de partidos: Olimpo de Bahía Blanca 3, Argentino Junior 0, Vélez Sarsfield 1, Quilmes 3. En Premiership, Arsenal 3, West Ham United 1. ¿Qué más hay por acá? No, eso es todo ese día. Adelante. Muy bien, ok. Para el miércoles 16 de abril tuvimos los siguientes resultados. Primera división Argentina, tuvimos 4 partidos. Rosario Central 3, Atlético Rafaela 2, Newell's Old Boys pierde con Colón de Santa Fe 1 por 0. Estudiantes de La Plata y River pactaron a 0 goles. Y el Boca igual con el San Lorenzo a 0 goles. En la Premiership, Everton pierde con el Crystal Palace 3 goles por 0. 3 goles por 2, perdón. El Sunderland 2, Manchester City 2. De ahí brincaríamos a la Copa Libertadores en octavos de final, donde el Lanús sorprende al Santos derrotándolo 2 goles por 1. Igual León contra Bolívar, 2-2. Y Cruzeiro y Cerro Porteño empataron a 1 gol. Después tenemos que en la Copa del Rey, bueno, ya comentamos el resultado. El Real Madrid ganó 2 goles por 1 al Barcelona. Después tenemos fútbol profesional colombiano, Liga Postobón, con 3 partidos. Independiente Santa Fe 2, Universidad Autónoma 2, Itagüí 1, Atlético Nacional 1. Primera Ok. división venezolana. Ok. Deportivo Anzoátegui 1 y Zamora 1. Para mantener al Zamora como líder de la tabla. Y el día de hoy, tres partidos. Hubo tres partidos en Argentina: Old Boys 1, Arsenal de Sarandí 1, Racing 0, Gimnasia La Plata 1, Belgrano de Córdoba 1, Godoy Cruz de Mendoza 2. En octavo de final de la Libertadores, The Strongest 2, Defensor Sporting 0. Y creo que eso es todo. Bundesliga, hay un partido, entre de Frankfurt 2, Hannover 96 3. Y eso sí es todo. Ahí terminamos con los resultados. Tenemos varias jornadas que no hablamos la tabla de posiciones. Te propongo que nos detengamos un momentico, y porque ya todos los campeonatos están ya en su recta final, y es interesante ver las tablas. Si te parece, yo arranco aquí por Argentina. Tenemos que en el final 2014, que es el equivalente de clausura de nosotros, Estudiantes de La Plata y Colón de Santa Fe están empatados con 25 puntos. Le siguen Gimnasia de La Plata con 24 y River Plate con 24. Después siguen una serie de equipos con 22. Y la tabla la cierran Old Boys con 14, Racing con 13 y Arsenal de Sarandí con 11 puntos. Eso es Argentina. En España, partner. Muy bien, la tabla de posiciones en España está de la siguiente manera. El Atlético de Madrid va liderizando con 82 puntos, seguido por el Real Madrid con 79 y seguido por el Barcelona, un punto menos que Madrid, con 78. Después de seguir Atlético de Bilbao con 62 puntos, el Sevilla y el Villarreal y la Real Sociedad en ese orden para ya completar lo que es la parte de Europa League, Champions y Copa y las eliminatorias. Y para el descenso estarían el Getafe, el Almería y el Real Betis. Ahí vamos a Entonces, empezar por el descenso. El Betis, bueno, chao. Almería y Getafe todavía no están condenados porque fíjate que el Almería, por ejemplo, está a 2 puntos del Valladolid. El Getafe a 1 punto del Valladolid. Entonces, en estas últimas jornadas, no solamente que está pendiente, obviamente, de que se decide el campeonato, se deciden los puestos de europeos, pero también se decide el descenso. Entonces, esta pelea aquí entre Almería, Getafe, Valladolid y el propio Osasuna, que está con 34, ahí de esos cuatro equipos deberían estar saliendo dos para el descenso. Y no está nada claro, habría que analizar los juegos, que eso no lo tengo aquí, ¿no? Pero sería interesante ver los juegos que faltan, quién va contra quién, porque esos últimos partidos, donde un equipo de estos que está amenazado de descenso, por ejemplo, yo lo he visto en más de una oportunidad, un equipo que está amenazado de descenso, le toca jugar con uno de los de arriba, el de arriba suda tinta para poderle ganar. Entonces son bastante interesantes a pesar de que sean juegos contra colistas. Y por la parte de arriba, obviamente, bueno, Atlético Madrid tiene la primera opción, pero Real Madrid está a 3 puntos. Barça lo tiene muy, muy complicado. Yo pienso que por ahora debe conformarse con la Champions, porque para llegar arriba tendrían que pinchar, como dije antes, dos equipos. Y el otro equipo que está en situación bastante cómoda, diría yo, es el Athletic Bilbao, que tiene un colchón de 6 puntos sobre su inmediato seguidor. Entonces yo creo que tendría que ocurrir una desgracia para que el equipo de los Leones Vascos no se meta en la fase previa de Champions del año que viene. Luego los otros tres equipos que están en Europa League, también creo que están cómodos porque cada uno de ellos son Sevilla, Villarreal y Real Sociedad. El último de ellos tiene un colchón de 7 puntos con respecto al Valencia. Entonces, esto es un muy mal año para el equipo valenciano, que por lo menos debería estar disputando los puestos europeos y está a 7 puntos. Entonces, yo considero de que la parte de arriba se va a quedar como está. Obviamente, el Real Madrid tiene mucha oportunidad de darle alcance al Atlético de Madrid, sobre todo tomando en cuenta que al Atlético le toca jugar con el Barcelona, le toca jugar con el Valencia, le toca jugar con equipos fuertes. Y el Real Madrid lo tiene un poquito más suave en ese aspecto. Tenemos la Premiership. En la Premiership, el líder hasta los momentos del equipo de Liverpool, merced de una buena cadena de victorias. La última semana se ha montado en la punta y tiene 77 puntos. Lo sigue el Chelsea muy de cerca con 75 y el Manchester City se está quedando con 71. El Arsenal, que ya perdió toda opción, está con 67 ahí en los puestos de fase previa Champions, pero ahí sí no lo tiene nada claro porque el Everton tiene 66, el equipo que yo estaba hablando antes de Roberto Martínez. Tiene 1 punto menos apenas que el Arsenal y el Tottenham Hotspur que está con 60. Por la cola, bueno, por supuesto la vergüenza del Manchester United, que hay que mencionarlo, está fuera de la Europa League, está todavía a 3 puntos, se puede meter en Europa League, pero inclusive un equipo de la solera del Manchester que juega Europa League, es una vergüenza de todas maneras. Y por la cola están para el descenso Fulham, Cardiff City y Sunderland. Sunderland casi desahuciado, Cardiff City quizá que también, el Fulham es el que se pudiera salvar, que está a 2 puntos del Norwich y a 3 de Swansea y de West Bromwich. ¿Quieres comentar la Serie A de Italia? Ok, muy bien. Entonces tenemos que en la Juve dominando la liga cómodamente frente al AS Roma, Eso 87 está puntos. definido ya. Sí, eso está listo, eso está listo. El Napoli, 67, la Fiorentina, 58, el Inter, 53 y el Parma, 51. Hay que hacer notar que el equipo Milan, pues bueno, en un penoso octavo lugar en una temporada para el olvido. Así que Donde está bien interesante la cosa es abajo, Carmen. Sí, para salir para los puestos de descenso, entre el Livorno, el Sassuolo y el Catania. Están, sobre todo el Livorno y el Sassuolo, están a solo 3 puntos de mantenerse en la clasificación. Catania está en estado catatónico, como dice su, para decir una palabra que se parece. Catania está eliminado. No tiene, así es. Pero Sassuolo y Livorno 25-25 y el Bologna tiene apenas 28. El Chievo Verona tiene 30. Entonces ahí también la pelea es peleando. Ok, muy bien. A mí me gustan mucho todos estos finales porque sobre todo los equipos, como te digo, de la cola, más de una vez meten una zancadilla y más de una vez se ha visto que uno de estos se salva el descenso ganándole un grande. Sí, señor, siempre sucede así. Bueno, la FA Cup ya dijimos de que la van a jugar el Hull City y el Arsenal. Pudiera ser el único título que el cual tenga aspiración el equipo de Londres. Bueno, te dejo a ti la Liga Postobón, partner. Ok, la Liga Postobón va hasta ahora de la siguiente manera. Atlético Nacional continúa con 34 puntos en el primer lugar, pero el Millonario se les acerca peligrosamente. Tanto Millonarios como Independiente de Santa Fe y Atlético Junior están a solamente 4 punticos del Atlético Nacional. Así que esta final va a estar muy buena, muy, muy interesante. Inclusive, hasta el 11 Caldas tiene chance de meterse en la pelea. Sí. Termina temporada esta. Así que es bueno tener una tabla de posiciones. Sí, ¿qué le pasa al Deportivo Cali que viene de ser campeón y está con 16 puntos? Bueno, vale, que tú sabes que el Deportivo Cali, bueno, igual, y lo que pasa siempre en el fútbol latinoamericano, ¿no? Que los equipos prácticamente se desmantelan. Problemas de salario. Se desmanteló. Bueno, pero es que no es el mismo equipo. Deportivo Cali no es el mismo del año pasado. No, ha tenido sus bajas y. Se desmanteló, no es el mismo porque no está jugando bien. No, perdió varias de sus piezas y creo que no ha estado jugando a la altura de los acontecimientos. Ok. Bueno. Entonces, eso sería lo que es la Liga Postobón. La Liga Venezolana. El torneo Clausura 2014 tiene hasta el momento a Zamora y a Trujillano empatados en el primer lugar con 29 puntos. Le sigue Mineros con 28 y la sorpresa de este campeonato que fue el Tucanes con 27 que todavía tiene opción. El Caracas Fútbol Club, si bien matemáticamente está ahí a 4 puntos, yo ya lo doy por eliminado, al igual que Deportivo Táchira. Hay que hacer notar que el Zamora, debido a que estuvo jugando Copa Libertadores, tiene un partido menos. Es decir, que si gana su partido que tiene pendiente, se colocaría con 32. Por la cola están Estudiantes de Mérida, Yaracuyanos y El Vigía. Hay que recordar que estos campeonatos como el nuestro, donde hay apertura y clausura, el ganador de un torneo juega con el ganador del otro, por lo que se llama la estrella, que es el campeonato absoluto. La apertura lo ganó el Mineros, que es el que está ahorita de segundo. Si Mineros gana, llega a ganar el clausura, pues ya no hay necesidad final. Entonces simplemente Mineros es el campeón absoluto. Si gana Zamora, Trujillano, cualquier otro equipo, pues entonces ocurre lo que yo mencioné, pues habría una final que se juega a doble vuelta, pues, con partidos de ida y de vuelta. Eso es nuestro torneo clausura. ¿Qué otra cosa tenemos por acá, partner? Tenemos la Bundesliga. Bayern de Múnich 78 puntos, hace ya varias jornadas que es campeón. Borussia Dortmund 61, Schalke 58, esos son los tres primeros. Bayer Leverkusen está por ahora en el puesto número 4, que da acceso a la pre Champions. Pero están muy de cerca el Wolfsburg con 50, Borussia Mönchengladbach con 49 y Mainz con 47. Entonces hay una posibilidad bastante interesante de que nuestro compatriota Arango, si el Borussia sigue ganando, se pudiera colocar en puestos de Champions y sería interesante ver a Arango jugando Champions. Por la cola están el Hamburgo de otro compatriota nuestro, Tomás Rincón, con 27 puntos, el Nuremberg tiene 26 y el Eintracht de Braunschweig tiene 25. Aquí no se puede decir que nadie esté eliminado, pues, como he dicho, la diferencia entre el que está de último y el que está en estos momentos salvado, que es el Stuttgart, es apenas de 3 puntos. Entonces aquí cualquier cosa puede pasar en la cola de la Bundesliga. Adelante, partner. Okay, vamos con la Liga de Francia. La Liga de Francia tenemos lo siguiente: el Paris Saint-Germain continúa liderizando con 79 puntos, le sigue el AC Mónaco 69, el Lille con 63 y el Saint-Étienne con 56, son los que están justamente en la parte de Champions y Euroleague. Ya para el descenso, el Sochaux, el Valenciennes y el AC Ajaccio están en puestos de descenso con 30, 29 y 20 respectivamente. Así que vamos a tener cambios nuevamente en esta liga próximamente, ¿ok? Entonces sería la liga francesa. Y por último, en Holanda, el que está de líder es el Ajax de Ámsterdam con 69, le sigue Feyenoord con 63, el Twente y con 59, Vitesse 54 y PSV Eindhoven con 53, etc. Por la cola están el Walby con 31, Nijmegen con 29 y Roda con 26. Muy bien. Bueno, eso ya culmina nuestro paseo por las ligas europeas y americanas, y lo que quedaría entonces, partner, es nuestra acostumbrada sección, que hoy llega a su final, el análisis de selecciones con miras al Mundial 2014. Así es. Bueno, a mí me tocó en esta oportunidad hablar de la selección de fútbol de Rusia. Así que bueno, voy a comenzar de una vez comentándoles que esta selección es el equipo representativo de su país en las competiciones internacionales, ¿okay? Y su organización está a cargo de la Unión de Fútbol de Rusia, perteneciente a la UEFA. El primer partido disputado por Rusia se realizó durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Sin embargo, este equipo solo jugó 9 partidos entre el 1912 y 1912. 14. Participó en 7 campeonatos mundiales, llegando a semifinales en 1966 y en 7 Eurocopas, donde obtuvo el título en 1960. 60. La Unión Soviética además tuvo un título en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 1977 y otra en la Sub-17 del 87. También tuvo dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Tras la desintegración de la Unión Soviética en el 91 y la independencia de Rusia como Estado soberano, renace el equipo ruso en 1992. El seleccionado ruso es considerado a nivel internacional como la sucesora del antiguo combinado soviético. Bueno, los logros obtenidos en tiempos pasados han abrumado a la nueva selección, que ha intentado infructuosamente alcanzar el éxito de su predecesora, la cual además contaba con el talento de jugadores de otros países como de Ucrania. En su nueva etapa como equipo independiente, Rusia ha alcanzado en 2 oportunidades la fase final de la Copa Mundial de Fútbol y en 3 de la Eurocopa, alcanzando su mayor logro en la edición del 2008, donde cayó en semifinales contra España. Este equipo está dirigido por el italiano Fabio Capello, que es un entrenador de todos conocidos, como se dice en estos argot, un zorro viejo, que ha ¿Cómo? dirigido, dime. ¿Cómo no? Sí, recuerdo que entre otros equipos dirigió el Real Madrid. ¿Cómo no? Dirigió Real Madrid, dirigió a la selección de Inglaterra, también También. con la que tuvo serias diferencias con la plana mayor de su liga. Y bueno, Dirigió también. perdón. Al Milan también lo dirigió. Dirigió al Milan, ¿cómo no? Dirigió al Milan, o sea que es un entrenador muy bueno, es un entrenador. De mucho prestigio. Sí, señor, sí, señor, así es. Tipo muy serio. Sí, en el ranking FIFA, digamos que su mejor lugar fue el tercero en abril de 1996 y su peor lugar, el número 40 en diciembre del 98. En estos momentos se encuentra posicionado en el puesto 18 del ranking de la FIFA. Su uniforme, muy típico de la Unión Soviética, mejor dicho, de Rusia, o como quiera la Unión Soviética, con camisa roja, short rojo y medias rojas con ribetes blancos. Y su uniforme de visitante es camisa blanca con vivos azules, short blanco y medias blancas con azul. Hablando de los partidos, los últimos encuentros de esta selección, tenemos que los últimos amistosos que ha jugado, pues Jugó primero con Corea del Sur, ¿okay? Al cual le ganó 2-1. Después derrotó 2-0 a Armenia el 5 de marzo de 2014, y próximamente va a tener dos partidos amistosos, uno contra Noruega y otro contra Túnez, los días 31 de mayo y 6 de junio, para luego empezar el 17 de junio su participación en el Mundial FIFA Brasil 2014, jugando contra la misma Corea del Sur en la ciudad de Cuiabá. Así que ya lo veremos. Después seguirá el 22 de junio jugando contra Bélgica y terminará su fase de grupo contra el equipo de Argelia. De los jugadores más destacados podemos nombrar en los goleadores a el jugador Vladimir, bueno, me perdona mi ruso, pero no es muy bueno, Beschastin, 26 goles en 71 partidos. Después le sigue Román Pavluchenko, 22 goles en 47 partidos. Alexander Kersakov, 17 en 58. Valery Karpin, jugador que sí es muy conocido, hizo 17 goles en 72 juegos. Sean los principales. La última convocatoria de este equipo, que fue contra el partido amistoso ante Estados Unidos, okay, fue los siguientes jugadores. Los porteros, Igor. Otra cosa importante que hay que decir de este grupo de jugadores rusos es que ninguno, exceptuando al jugador Denis Cherchev, que juega con el Sevilla, todos los demás jugadores juegan en la Liga de Rusia. Hay muy pocos foráneos jugando afuera. De hecho, la plantilla entera juega en equipo ruso, tanto en el SSK, como en el Lokomotiv, como en el Zenit de San Petersburgo, en fin. Eso me parece que es algo positivo porque creo que hay mucho conocimiento de jugadores entre sí. Pues bueno, entonces. Para un entrenador tener mayoría de jugadores jugando en su país, porque primero los puede ver, los puede, digamos, estar viendo fácilmente, no tiene que estarse desplazando demasiado por aquí y por allá, y por el otro, a la hora de una convocatoria, pues están ahí disponibles rapidito. Así es. Entonces, los jugadores son los siguientes. Porteros, Igor Ankifeb y Vladimir Gavulov. Otro portero, Alexander Belenov. Defensas, Alexander Unikov, Vladimir Yegranat, Sergei Ignacevich y Kirill Navarkin. Mediocampistas, Igor Vesinov, Denis Grushakov y Andrei Irshavin. Delantero. Andrei Arshavin, que fue, se frustró su firma por el Barcelona. Él quería jugar con el Barcelona, al final eso no se dio. Pero es un jugador de muy buena técnica, jugó en el Arsenal, ha jugado en varios equipos importantes. Yo creo que es la figura de este equipo. Así es. Después tenemos delanteros: Román Pavluchenko, Alexander Kokorin, Alexander Kerchakov, Artión Zyuba y Fyodor Smolov. El director técnico, como les dije, es el señor conocido Fabio Capello. Así pues, Ángel, con esto yo culmino mi análisis de Rusia. Dijimos que, bueno, que iba a contar en su grupo, ¿ok? Y bueno, ya veremos qué es lo que va a hacer en este mundial. Y bueno, si se da nuestro pronóstico, va a quedar como primera de grupo, y ellos están obligados de alguna manera a ofrecer un buen espectáculo, porque no hay que olvidar que el próximo mundial, el que está más arriba, es allá en Rusia. Sí, señor, están obligados a hacer un buen papel. Importante para ellos, pues, llegar con un equipo, digamos, que haga un buen papel en Brasil. Bueno, finalmente, para terminar las selecciones clasificadas al máximo torneo del balompié, yo voy a analizar la selección de Corea del Sur, también llamada de la República de Corea. El equipo de Corea del Sur representa a este país en nivel de la FIFA y está controlado por la Asociación de Fútbol Coreana. Hay que decir que Corea del Sur es uno de los equipos asiáticos que ha tenido mayor éxito a nivel de clasificaciones a mundiales. Corea del Sur ha clasificado en total a 9 copas del mundo y de ellas 8 consecutivas. También fue el primer equipo asiático que llegó hasta la etapa de semifinales. Hay que recordar en el 2002 cuando ellos fueron, junto con Japón, fueron el equipo anfitrión y llegaron hasta entonces, hasta esa etapa que ha sido el mejor rendimiento que han tenido. Y en la última Copa del Mundo llegaron hasta los octavos de final, es decir, hasta la ronda de 16, de 16 equipos. También hay que decir de que han ganado, ganaron las primeras dos ediciones de la Copa Asiática, la Copa AFC, y el equipo tiene como sobrenombre Los Rojos, tanto los fanáticos como los medios de comunicación le tienen este sobrenombre debido a su color que ya voy a comentar en un momento. El equipo de Corea del Sur está dirigido por un histórico jugador de esta selección, exjugador llamado Hong Myung-bo. Este es uno de los grandes referentes, pues, históricos del fútbol coreano. Tan es así que él mismo, Hong Myung-bo, es el que tiene el récord de mayor número de internacionalidades. Él ha sido internacional en 136 oportunidades. El capitán es Lee Chun-yong. El anotador récordman es Chan Bung-kun, que anotó 55 goles. Su ranking de FIFA es el número 56. La posición más alta que han tenido en este ranking fue en el año 98, que estuvieron en el puesto 17, y la más baja en el año 96, que ocuparon el puesto número 61. Su uniforme principal es franela roja con vivos azules, short azul y medias rojas. El uniforme alternativo es blanco, franela blanca con un vivo rojo y otro azul en las mangas, y luego el short y las medias son blancas. Este equipo surcoreano, su primer partido internacional fue en Londres en el año 1948 con el resultado de Corea del Sur 5, México 3. Su mayor victoria fue una goleada de 16-0 al equipo de Nepal en el año 2003 y su derrota más aplastante, Corea del Sur 0, Suecia 12, también en Londres en 1948. Como dije, han estado en 9 Copas del Mundo, la primera de ellas en 1954. Su mejor ubicación, también como comenté, fueron en su propio Mundial del 2002, que llegaron al cuarto lugar. Y 12 apariciones en la Copa de Asia, cuando en el año 56, 1960, fueron campeones de la misma. En la Copa Confederaciones participaron una vez y quedaron eliminados en la primera ronda en el 2001. El equipo coreano, sus jugadores, su plantilla de las últimas convocatorias está compuesta por jugadores que participan tanto en el fútbol de su país como algunos de ellos tienen participación en Alemania, en Inglaterra y en el fútbol chino también. El último partido que jugaron, ellos jugaron un grupo calificativo que participaban los equipos de Líbano, Kuwait, Qatar, Uzbekistán e Irán. De esa ronda, ese grupo que ellos resultaron clasificados pues para Brasil, su último partido se saldó con una derrota, Corea del Sur 0, Irán 1, y de ese partido pues yo extraigo el 11 titular que se jugó en ese momento, pues como representativo de lo que pudiera ser lo que presente el técnico Hong Myung-bo para este mundial. El arquero titular es Sung Ryung-ho. Hay que hacer notar que la mayoría de estos coreanos, sus nombres y apellidos se parecen mucho, ¿no? Así Sí, que metes en una lata un poco de moneda y las tiras ahí y ya tienes los nombres. Sí, señor. El arquero titular, Sun Ryung-hong. La línea de cuatro, los laterales, Chan Su-kim y Chin Wo-kim. Y la pareja central es Jung Won Kim y Hyun Soo-yang. Luego los mediocampistas más atrasados, los cabezas de área, que son Ki-hee-kim y Myung-yoo Lee. Los mediocampistas creativos, que son Dong-kuk Lee y Shin-wook Kim. Y por último, la pareja atacante, Hyun Min-song y Dong Won-ji. No me pidan que me recuerde de memoria de estos nombres, pero eso es el once titular de Corea del Sur. ¿Cómo juega Corea del Sur? Pues como sabemos, todos lo hemos visto, es un participante eterno, pues, de los mundiales, que siempre clasifica, al igual que Japón, y juega, si se quiere, bastante parecido a Japón. Tiene un estilo muy directo, son muy peleadores, tienen un fútbol muy físico, muy rápido, no son fuertes, porque obviamente su biotipo no le da como el de los jugadores europeos, no son altos ni son contundentes, pero sí son muy rápidos y tienen sobre todo la virtud que tienen todos los equipos de esta parte del mundo, que es que nunca se cansan. Ellos pueden estar batallando desde el minuto 1 hasta el minuto 90, ir a llevar un partido a prórroga, etcétera, etcétera, que bueno, pareciera que siempre están ahí con las vitaminas al tope. Y ese es obviamente por su biotipo y su preparación física, que es excelente. Sin embargo, en esta oportunidad yo considero que el grupo que les tocó es bastante complicado. Los rusos y los belgas deberían estarse llevando esos dos boletos. La oportunidad de Corea del Sur puede ser clasificar como uno de los mejores terceros, pero yo realmente no lo veo haciéndole sombra a ninguno de estos dos equipos, ni a los rusos ni a los belgas. Entonces, tú y yo estamos de acuerdo en este grupo de que Rusia y Bélgica van a ser los clasificados. Con eso concluyo mi análisis de este equipo coreano, que si clasifica, repito, como primero o segundo, realmente sería una sorpresa. Pero estas sorpresas se han visto anteriormente. ¿Te parece, Iván, si hacemos un resumen de lo que fue la quiniela? A ver, para recordarle a la audiencia cómo fue que colocamos estos equipos. Dale, por favor, un pequeño resumen. El grupo A de Brasil, Croacia, México y Camerún. Iván dice que, al igual que yo, que Brasil, el local, va a quedar en el primer puesto. Donde no coincidimos es en el segundo. Iván coloca a los croatas, yo coloco a la gente de Camerún como segundo. En el grupo B, el primer grupo de la muerte, los integrantes son España, Holanda, Chile y Australia. Tanto Iván como yo, estamos coincidiendo aquí. Decimos de que España, el actual campeón, se va a llevar el grupo y que el equipo de Chile va a llevarse la segunda plaza. En el grupo C, está integrado por Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. También aquí estamos coincidiendo y colocamos a los colombianos con una nota ahí, ¿no? De que esta quiniela la hicimos antes que seleccionara a Radamel Falcao. Pardon. Sí, señor. Es correcto. Pero es que Falcao va a jugar, estoy consciente que va a jugar. No me preocupo, porque creo que Colombia va a hacer lo que tiene que hacer y punto. Ok, entonces el equipo colombiano decimos de que, a pesar de esas interrogantes con respecto a Falcao, decimos de que va a ocupar la primera plaza y que el equipo japonés va a clasificar en el segundo lugar. El grupo D, también grupo de la muerte, Uruguay, Costa Rica, Inglaterra e Italia. Aquí sí no coincidimos para nada. Tú pones de primero a los ingleses y de segundo a los italianos. Yo pongo de primero a los italianos y de segundo a los ingleses. En todo caso, estos dos equipos europeos decimos de que se van a llevar el grupo. El grupo E, Suiza, Ecuador, Francia y Honduras. En donde coincidimos es de que el equipo francés se va a llevar el grupo. Iván considera que Suiza tiene los galones para llegar de segundo. Yo estoy poniendo a los ecuatorianos en el segundo lugar. El grupo F, Argentina, Bosnia, Herzegovina, Irán y Nigeria. Aquí sí hay una, ¿cómo se llama? Estamos coincidiendo en un 100%. El equipo argentino debería llevarse el grupo y estamos colocando a Nigeria en el segundo lugar. Grupo G, otro grupo de la muerte, Alemania, Portugal, Ghana y USA. Aquí colocamos ambos a la Mannschaft, al equipo alemán en el primer lugar. No hay coincidencia en el segundo lugar, donde Iván coloca a los portugueses y yo coloco a los Estados Unidos. Por último, el grupo que acabamos de finalizar de su análisis, el grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Aquí sí coincidimos en que los rusos se van a llevar el grupo, seguido por los belgas en el segundo lugar. Bueno, ya es cuestión, ya falta muy poco para el Mundial y dentro de poco ya estaremos analizando, partner, esta quiniela contra resultados reales, a ver cómo nos va. Claro, esa es la idea, ¿no? Que podamos ir viendo partido a partido y ir pues construyendo lo que hasta ahora ha sido pues esta quiniela. Tenemos que ver qué hacemos, porque ya esta sección se acabó hoy. Tenemos que ver qué hacemos a partir de la semana que viene, pero bueno, ya algo se nos ocurrirá. Hasta aquí llegó entonces este podcast, Iván, y yo te agradezco mucho por tu participación. Nos estaremos viendo la semana que viene. Le recuerdo a la audiencia que los puntos de contacto son los siguientes. En el Twitter, nuestra cuenta es @rivalesfutbol. Nuestro blog, donde pueden encontrar todos nuestros programas, es rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también publicando nuestros programas en Spreaker e iVoox. Y antes de que se me olvide, hay una persona que quiero saludar que se nos pasó al comienzo de nuestra transmisión, que le íbamos a mencionar. Este es un amigo de esta casa, Horacio Machado, con quien pudimos compartir muy agradablemente en la oportunidad del partido de la Copa del Rey. Ahí yo estaba en minoría porque eran dos madridistas contra este culé, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Unas son de cal y otras son de arena, padre. Así es, un saludo para Horacio y muy agradecidos por su hospitalidad y lo pasamos muy bien, la verdad. Muchas gracias, lo pasamos. Dice. Bueno, Iván, que te vaya muy bien y será hasta la semana que viene. Así es, Ángel, un gran saludo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.